forjada en la sombra, nacida en rencor. La corona se alza con filo y dolor. No brilla en la gloria, no lleva diamantes. Se ciñe con dientes, venenos constantes. La sangre en la frente dibuja su ley. La llevan los reyes que olvidan. La corona de las serpientes se alimenta de juramentos. Susurra engaños en tu sien, te encadena con su veneno. La corona de las serpientes, un trono hecho de tormento, te promete el poder eterno, pero roba tu aliento. Sus ojos vigilan con lengua de fuego, prometen el mundo, devoran tu ruego. El ansia de gloria te arrastra al abismo, no manda la fuerza, gobierna el cinismo. Los falsos aliados se visten de amigos, son cuervos que vuelan con hambre y castigos. Podrá liberarte del juicio inclemente. Un pacto sellado con sangre y cadenas. Corona que muerde, que nunca se quema. La corona de la serpiente. La cobra te mira con ojos de hielo. Si ciñes la frente con furia y mentira, las sombras te toman, la sangre te mira. La corona de la serpiente. Su rastro maldito, un eco de muerte, un reino marchito. Y aquel que la ansíe, que busque su fuente, se pierde en la boca de fauces ardientes.